Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 21 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra programación en este día frío y tenemos para usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos esta fría mañana de lunes aquí en la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa. Fría, bastante fría, derivado de un frente que anda por ahí en el Golfo de México. Creo que andábamos por ahí de 6, 7 grados, que para nosotros ya es mucho. Pero nosotros ya estamos calientitos aquí en nuestra cabina, nuestra casa, la casa de todos ustedes, que es la casa de radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos a una emisión más de La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad, técnicos administrativos, manuales y demás, los saludamos con muchísimo gusto. A nombre también de el maestro Ernesto Colinot, que es el coordinador de esta radio. Allá en las lomas del estadio están nuestros compañeros de comunicación universitaria, Raciel Martínez, Edgar Onofre. Y aquí está Carlos Romano para servirles. Y mandamos saludos a nuestros amigos que nos acordamos de ellos cada vez que hace un frío de estos allá en la planta de transmisiones, allá en Acajete. Ánimo, muchachos, un buen cafecito, un atolito, ¿eh? Bueno, pues entonces estamos comenzando. cosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues yo creo que hoy sí se está prefigurando el superlunes aquí en la revista, porque con el gusto de siempre que viene nuestro querido amigo y compañero Manuel Vázquez, pues es un buen augurio de que va a ser un buen programa el día de hoy. Queridísimo Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia en esta fría mañana, como bien dices. Pues gracias, no habíamos podido estar por cuestiones de acomodos en los trabajos. Finalmente los horarios y todo esto, las vacaciones, la Navidad, el Año Nuevo. Les deseo un año nuevo, un año 2019 pues lleno de todo lo mejor, que está costando trabajo, pero que seguramente se logrará en este país y en esta comunidad también radiofónica y en Jalapa y por supuesto a ti, mi querido Carlitos. Bueno. Y hoy les traigo la crónica de un tiempo que ya pasó, que tal vez quienes conocieron al personaje al que me refiero, y no diré su nombre, lo tengan presente y tal vez no. Al final haremos un breve comentario, si me permites lo leo. Dice, luego de exponer sus ideas sobre los grandes filósofos, las escuelas que fundaron, la elocuencia de ciertos personajes y la gran cantidad de información que se le hacían bolas en el cerebro, y después de dar instrucciones precisas para que todo mundo acomodara su instrumento en el mejor y mejor lugar en la casa al filo de las 10 de la noche, y en un momento en el que él y yo nos quedamos platicando a solas, me dijo a bocajarro: el dadaísmo me impulsa, mi querido cabecita de kiwi. Debo romper las fórmulas tradicionales del teatro, pero desde las bases del texto que le subyace. Se me hace que ni me estás entendiendo, ¿verdad, sonso? Sí, sé lo que es el dadaísmo, cabecita de estropajo, pero nunca he leído algo tuyo que aplique lo que estás diciendo. No, porque todo está en la incubadora esperando su tiempo. Así como tu jarana con pares de cuerdas dobles que siempre me platicas con afinación simpática y que va a venir a revolucionar el mundo de la música y del son jarocho. Ándale, así mismo. No, si de estúpido nada más tienes la cara. Sobra decir el lenguaje que empleábamos en lo sucesivo de la plática retadora, casi siempre retadora y casi siempre de madrugada. Para poder sostener una plática conmigo, tienes que haber leído mucho, mi querido kiwi. Yo estoy y vivo en el mundo de las ideas, y a veces bajo al terreno de las emociones para que mis ideas tomen forma en almas sensibles que quieran aprender cada vez más. Sí, tú aplácate, hijo de Platón. A ver, dime cuál es una de tus maravillosas ideas. No las entenderías. No gasto mi saliva en explicarte. Muchas risas, mucho desvelo, mucha plática, a veces pláticas a los gritos, y cuando estaba menos elocuente, también muchas canciones. Sones y más sones, digamos que sones de madrugada. En el amanecer de un día de febrero de 1992, le llamé a su casa. No había celular, no había WhatsApp. Le dije a la contestadora, ese aparatito que yo sabía que tenía en el buró de su cama: Arturo, estoy en una crisis, por favor, ven. Sobra decir que esas crisis solemos padecerlos algunos o todos, solo que la mayoría en silencio y a veces a solas. Recuerdo haber agotado el tiempo de grabación del aparatito, que en esos tiempos usaba un mini cassette. El fatídico sonido me anunció que tenía que colgar. Recuerdo también que, exhausto, sentado en mi cama, me quedé profundamente dormido, entre sollozos, con pena y con dolor. Y recuerdo igualmente que cuando desperté, estaba parado en mi recámara, dando vueltas alrededor de la cama. «Vine en cuanto pude», me dijo con una sonrisa burlona y singular. «¿Qué hora es?», le pregunté. «Son las 7:00 p.m», respondió. «¿Cuál es la crisis, mi querido cabecita de kiwi? De veras que ya ni la muelas. Te hablé a las 6:00 a.m. y llegas a las 7:00 p.m. Sí, pero es que acabo de escuchar apenas tu mensaje en la contestadora hace media hora. Bonita ayuda iba yo a recibir de mis amigos. Por eso, ¿pero cuál era la crisis? Nada, simplemente estoy triste. Estoy muy triste. Muy, muy triste. Ah, yo pensé que era otra cosa». El hombre dio más vueltas, se sentó como si fuera a darme un consejo en el borde de la cama. Parecía auscultar mi inconsciente, se quedó callado, respiró profundamente, se rascó la cabeza y dijo: «Siempre has estado triste, carnal, y solo, igual que yo y que muchos de nuestra generación, solo que a ti te gusta revolcarte en tu tristeza y a otros como a mí solo nos inspira. Deja ya de quejarte y andar haciendo llamadas de auxilio a las 6:00 a.m. La conmiseración no va de la mano con tu personalidad. Nosotros somos diferentes, somos guerreros invencibles. Ya deja de lloriquear y enfrenta que estás como quieres estar. Y ya me voy, porque voy a un estreno». El olor a loción del hombre inundaba mi cuarto. Una impecable corbata hacía más puntual esa arrogancia y control de sus sentimientos que a muchos que lo conocían hacía que les cayera mal. «De seguro no tienes dinero, ¿verdad, maldito?», en un acto en que fue lo mismo decirlo que sacar la cartera. No recuerdo la denominación, pero sí que era suficiente para esa noche y los días siguientes me dio dinero. «Estoy en crisis». «Yo pensé que ya te habías muerto, inútil. Por eso también vine, para no cargarte en mi conciencia. Ya me voy. Y además, yo me voy a morir antes que tú, porque los hombres felices siempre mueren antes que los que no lo son». Se alejó al pasillo de mi departamento, bajó las escaleras ya en la penumbra de la noche, dejándome en silencio con una lección y con un poco de dinero. Muchos años pasaron y siempre nos reíamos de aquella anécdota que nadie hasta el día de hoy había escuchado. Un ir y venir de sones, libros recomendados, anécdotas, encuentros, correcciones a todos los textos prácticamente que escribí en los últimos 10 años, y mensajes retadores, siempre retadores, grandes trozos de su obra, la historia del teatro universitario, están en mis carpetas históricas del Facebook y las guardaré junto con esta pequeña parte de nuestra historia. No es un elogio barato, y a su manera él siempre me aconsejó. El día que partió, hace unos días, viendo a través del vidrio del féretro que lo contenía, le dije en silencio: «Así es, amigo. Los hombres felices siempre mueren primero». ¡Wow! Muy buen retrato, ¿no? De Arturo. Arturo Meseguer. Así era. Queridísimo amigo. Era un gran amigo. Sí. Con todos sus defectos, ¿cómo lo queríamos? Sí, no nos dejaba hablar. Siempre tenía la razón. Uh-huh. Y a veces, de veras, sí tenía siempre la razón. A veces no. Uh-huh. Pero su elocuencia, su sonrisa, la risa, el burlarse de los demás. Como que nadie lo tomaba en serio, ¿verdad? Sí, pero fue pertinaz, fue persistente. Y esto que les cuento es verídico 100%. Cuando se trataba de ayudar, sí, él era siempre el primero. Sí, él era el primero. Y hay muchos ejemplos de eso. Yo me acuerdo en Sigma, ¿Te acuerdas que una vez hicimos un jingle para la campaña de la basura en Fondo Villalpando de Anita la Campanita? Que un día estaba ahí Arturo y no sé por qué razón, y estabas tú y no sé qué otro jaranero. Y entre ustedes armaron un jingle tan padre. En el 96. Que nos dijo Villalpando, es que está padrísimo esto y no es correspondiente al servicio que tenemos de limpia. O sea, no es posible. Primero tenemos que mejorar esto para que esto funcione. Claro. Y fue un elogio muy padre, porque además le cuento a la gente que lo hicieron ustedes en un par de horas, creo. Sí, pues ahí estaba. Muy talentoso, también, ¿no? Era buen músico, escribía bastante bien, estaba empecinado en sacar la obra Historia del Teatro de Universitario, Festival Universitario en Veracruz, en Jalapa, y se quedó. Yo tengo de veras muchos grandes textos históricos que él me compartió para que les diera yo mi punto de vista. Y espero que la Universidad Veracruzana y los amigos que tenemos textos sueltos que él había escrito los pueda compilar para hacer un buen texto póstumo. Sí, ya lo mejor. Trabajo. A mí me gustaría que el Festival de Teatro Universitario lleve su nombre. Sí, lo vale, porque ha sido fue muy, muy persistente y necio, y luchó contra corriente en rectorías anteriores en donde no había la suficiente sensibilidad de las autoridades universitarias. Y él lo decía, aunque siempre fue respetuoso de la universidad, siempre, siempre, institucional. También le costó trabajo hacer mucho, sin decir y sin hacer notar también que era un extraordinario maestro de teatro. Era una gente que tenía las tablas y la pasión por dirigir y por sacarle lo mejor a las personas. Yo estuve un año con él como aprendiz. Y yo también. Y y me decía, tiene ciertas posibilidades, pero necesitas sacar lo que traes adentro, y para eso son las clases. Si no quieres entrar a los ejercicios, mejor salte para que no les quites la oportunidad a los demás. O sea, era muy directo. Sí. Sí, y bueno, lo recuerdo con gran cariño. Quise leer esta crónica hoy, que es como un pequeño homenaje, porque después se pasan los días y se va olvidando. Y qué mejor tiempo que el día de hoy, mi querido Carlitos. Sí, yo Carlitos. Me acuerdo que tú eras muy amigo de él. Sí, fuimos muy amigos, lo conocí en el 87, en el 92 hicimos producciones con Picos, que también Sergio Martínez, que también ya falleció. En el 92 hicimos 3 discos para la Universidad Veracruzana, diferentes grupos. Luego en el 96 con Son Luna, y en esos tiempos de ensayar y de tocar Son Jarocho, nos juntamos durante 2 o 3 años, y ya de ahí la amistad se volvió sólida. Y bueno, hasta tuviste, o sea, le llamaste, ¿no? Tuviste la confianza para llamar. Fue en esos años, de crisis, ¿no? Entre el 92 y el 94, convivimos mucho, mucho, mucho, mucho. Él, Ernesto Luna, yo, Luis Felipe Luna y otros músicos, y también amigos mutuos, que no diré sus nombres ahorita. Y también nos divertimos mucho. Nos divertimos muchísimo, muchísimo, muchísimo juntos. Entonces le tengo un sabor agridulce de su partida. Por un lado, qué bueno que no sufrió ni tuvo largas convalecencias ni enfermedades. Y por otro, siento que se fue en un momento cúspide, como pasa también con gente tan feliz como él. Y eso pues es cierto. Además estaba disfrutando de su puesto de difusión y todo. Y haciendo cosas y apoyando artistas, y siempre se le va a extrañar. Y yo particularmente, como lo digo en esta crónica, siempre lo tendré en mi corazón y en mi mente como uno de los mejores amigos que la vida me ha regalado. Muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos, Manuel, el lunes por aquí. Nos vemos el lunes. Gracias. Ay, bueno, pues ya nos estábamos componiendo, pero con estos cambios de clima como que se retrasó un poquito, pero ahí vamos, ahí vamos. Y pues el tema sigue siendo lo que está acaparando la atención de la agenda mediática, lo que pasó en Hidalgo. Está mucho de qué hablar. Si revisando los periódicos, creo que el 90% de los artículos de los editorialistas, de los columnistas, pues hablan del asunto. Muy poquitos hablan de la nueva caravana que salió de allá de Centroamérica. Menos hablan de, bueno, más o menos igual sobre la posición de Trump con respecto al muro y a la política migratoria. ¿Qué más? Lo del Brexit también, que está llamando la atención a nivel internacional. Pero bueno, yo no quisiera abundar mucho sobre el tema porque está saturado. Es decir, a quien le interesa el tema y todas las aristas, pues estará buscando los buenos noticieros, ¿no? Que para eso están. Creo que todos o la mayoría estamos siendo testigos de pues casi una epopeya, ¿no? Algo nunca visto en ningún gobierno anterior que no, nosotros recordemos. Estamos siguiendo fiel y adictivamente las conferencias de prensa de Andrés Manuel. Hay ciertos cuestionamientos que se están haciendo y que dan pie a la polarización. Porque fíjense que efectivamente hay dos acontecimientos que en este poquito tiempo han cimbrado al gobierno, ¿no? No digo que lo hayan resquebrajado ni nada, pero sí los han cimbrado. Lo de la muerte de la gobernadora de Puebla, lo del helicóptero. Y que ya ven que inmediatamente las redes se ponen a acusar sin fundamento. Pero eso hasta eso lo aplaude Andrés Manuel, porque sin dejar de reconocer que son noticias demasiado tendenciosas, en muchos casos absurdas, pues dan pie a que haya una respuesta de gran parte de la sociedad mexicana a través de las redes, y en ese sentido, pues él lo ve bien, ¿no? Que se hagan este tipo de cuestionamientos, que la gente participe, ¿no? Como nunca ha participado. También esto es lo que está sucediendo con este nuevo gobierno en ciernes, ¿no? Y luego está otra cosa de Hidalgo, ¿no? Que también pues siempre los detractores del gobierno de Andrés Manuel van a encontrar algo, ¿no? Con qué nutrir su política editorial. En este caso, pues el cuestionar el protocolo del ejército en algo que se pudo haber evitado. Andrés Manuel defiende a las Fuerzas Armadas diciendo que era demasiada, o sea, una turba que estaba sublevada, digamos, en ese sentido, por el hambre, por lo que usted quiera, ¿no? Que los llevó ahí a buscar gasolina sin... algunos dicen que eran muy ingenuos y que no sabían que estaban en peligro, ¿no? Otros dicen que no es cierto, que ahí ya, que obviamente saben del peligro, pero no les importaba, ¿no? Pues es como el peligro que saben los centroamericanos que vienen en caravana y pues no les importa, ¿no? Con tal de lograr su objetivo. Algunos más, como Álvaro Cueva, hablan de que es muy sospechoso todo, que el gobierno toma medidas históricas para combatir el robo de gasolina. Andrés Manuel anuncia que recorrerá personalmente los ductos y estos comienzan a explotar. O sea, hay una suspicacia y una sospecha de que pudo haber sido como parte de un boicot que raya en el terrorismo, ¿no? Porque, pues imagínense. Bueno, dice Álvaro, hablo en plural porque la Huelilpan no es el único caso. La opinión pública está conmocionada por las muertes, por el dramatismo, por las imágenes, pero este asunto es más grande. En los últimos días se han reportado más explosiones, más fugas, más incidentes. En Querétaro hubo otro, no hubo muertos, qué bueno. Es como si alguien quisiera mandar un mensaje al presidente, ¿no? Es como si alguien nos estuviera diciendo algo. Ojalá me equivoque, pero se me hace demasiada casualidad que de un día para otro aparezca una tentadora mega fuga de combustible en un punto estratégico, que la gente reaccione como reaccionó y que aquello termine en tragedia nacional. Ya el pensar que alguien como parte de este entramado haya podido aventar lumbre ahí, pues es absurdo, porque esa misma persona hubiera muerto. Pero, pues mire, para todo lo que da el hecho, ¿no? Hay fugas que no convocan a nadie, hay personas que ordeñan ductos a los que nunca les pasa nada. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en ese momento? sí es muy fácil caer en la tentación de análisis moral, ¿no? De culpar a las víctimas por haber querido aprovechar fuga para robar, de hablar de lo bajo que hemos caído como sociedad y perderse en asuntos de color como el tamaño o la calidad de los recipientes que esas personas llevaban para cargar el combustible, ¿no? Pero la nota no es esa, la nota es que hay más de 65 muertos. Cuando escribió la nota, Álvaro, ahorita llevan 85, 86 y contando. Si no fue un accidente y si fue una trampa y si alguien esperó el instante preciso para convertir aquello en una desgracia. Híjole. Pues bueno, es como estar pagando el derecho de piso, como dicen, ¿no? Es un término que ya tiene otra connotación. Pero es como, pues sí, pagar el derecho de estar en donde están. Pero eso también se le puede revertir a los enemigos del gobierno, porque hasta Fernández de Ceballos estoy viendo que no le da carta blanca a Andrés Manuel, pero sí justifica la guerra contra el huachicoleo, pero cuestiona las formas, etcétera. Pero de que está de acuerdo en lo que se está haciendo, sí. Y de que la gente estamos reaccionando a favor de este combate a la corrupción y que nos sentimos como privilegiados porque podemos ser testigos después de tantos gobiernos corruptos, estar en uno que e intenta no serlo y que seguramente, bueno, yo estoy seguro de que va a pasar a la historia como el presidente que combatió a la corrupción. ¿Cómo va a terminar este combate? No lo sé. Pero esperemos que bien, por el bien de México. Y los que no están de acuerdo, pues que se amuelen, ¿no? Ya les tocó, ya robaron hasta la saciedad, ya estuvo. Bueno, son las 8:31. En este super lunes, aquí en la revista. Thank you. afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Música barroca relajante, música antica di flauta, traverso e clave. Por lo menos el tonito sí lo tenemos. Edith, buenos días. Buenísimo el texto de Manuel Vázquez, como siempre nos dice en el Twitter. También Joe, bueno, varios están retuiteando lo que Lupita, encargada de nuestras redes sociales, como siempre de manera muy atinada y con una gran sensibilidad, pone a disposición de los tuiteros. Los hombres felices mueren primero, crónica de banqueta en homenaje al gran amigo, músico, actor y director teatral Arturo Meseguer Lima, recientemente fallecido. Muchos retweets. Más programas como la revista e Irradia, por favor. Una bocanada de aire fresco. Bueno, falta también la hora del amigo. La hora del amigo por Radio Ciudadana, de lunes a viernes a las 12. De 12 a 2. Saludos a don Juan Carreto, que ahorita le vamos a comentar a Enrique Salmerón sus propuestas. El gobierno de México tiene un tuit que dice: nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Evita la compra de combustible ilegal y reporta cualquier anomalía en tu comunidad. El mercado negro de combustible no solo representa un robo a la nación, también representa un riesgo permanente para la vida humana. No te pongas en riesgo. Y bueno, una gran cantidad de tweets acerca de esto. Bueno. En el Universal vienen testimonios de tres guachicoleros. Son tres hombres que están esperando su sentencia, fíjense, por el delito de posesión y sustracción de hidrocarburo. Juan, un joven de 19 años que al terminar la secundaria decidió entrar a trabajar a una soldadora. Y es que seguir estudiando ya no me llamaba la atención, decía. Le dice a Saki, a Niño de Rivera, porque ella le hace una entrevista en el periódico Universal. Dice, ya seguir estudiando no me llamaba la atención. Vio la oportunidad de ganarse unos cuantos pesos, ¿no? Con esto del huachicol. Alejandro tiene 29 años, es otro de los que están presos. Lleva más de 15 trabajando en una combi. Antes de entrar al penal, manejaba su propia camionetita. Dice, yo pasaba por afuera de este reclusorio todos los días y jamás me imaginé estar aquí adentro ahora. Se cansó de trabajar de 4 de la mañana a 8 de la noche y ganar un sueldo mínimo. Y por eso le entró. Ramón, un hombre de 39, con trayectoria en la industria del petróleo, de más de 20 años, estudiado con conocimientos del sector y todo, vio la oportunidad de generar un ingreso más grande por la normalización de ese delito y poder llevar precios competitivos a los clientes. Si no ofrecía yo un mejor precio en la gasolina, se la compran a quien sí. Los tres conocieron en el dormitorio de procesados en un reclusorio del Estado de México y sus historias tienen más en común de lo que podría pensar. No les sorprende que quiera platicar con ellos. Están al tanto de las noticias y por ende del combate al robo de combustible que ha emprendido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es el delito de moda que volverá a llenar nuestras cárceles. ¿Creen que el presidente logre terminar con este delito? Les pregunto a estos presos. No, no se va a poder. Es un delito muy jugoso. Las ganancias son enormes, contesta Ramón. Detrás, además, hay políticos, dicen, empleados de las empresas, personal de Pemex, delincuencia organizada. Y nosotros, los que repartimos, pues se manejan miles de millones de pesos en este negocio. Nosotros somos carne de cañón. La estrategia tendría que enfocarse en cortar las cabezas desde arriba. A nosotros nos reemplazan en un segundo. Nuestra detención no perjudica el negocio, dijo Juan, fíjate. Alejandro y Juan recibían 1,000 pesos por kilómetro manejado en su camionetita para repartir el producto, ¿no? 1,000 por kilómetro manejado. A ellos les daban instrucciones por teléfono y no sabían dónde dejarían el combustible que traían cargando, ¿no? Terminado su tramo, otro chofer tomaba el camión y ellos cobraban lo que habían recorrido. No saben ni para quién trabajan, ni quién va a recibir el combustible, nada. Pero no dejar huellas. Ramón, quien manejaba su propia flotilla, entiende más sobre la cadena del huachicol. Dice, mis compañeros solo mueven la mercancía en las zonas de alto riesgo. Ellos que no tienen malicia y no saben cómo se mueve esto. Son contratados por un supervisor que coordina rutas y entregas. El supervisor le reporta al jefe de control, quien tiene las flotillas de perforaciones, y lleva las negociaciones con la gente de Pemex, las autoridades y los presidentes municipales, dependiendo de la zona. Pero entre ellos se reparte entre 500,000 y 1,000,000 de pesos al mes. ¿Para qué? Para que te dejen operar, nada más. Este delito tiene un componente que no poseen otros muchos de quienes lo cometen. No consideran estar haciendo mal, ¿sí? La justificación es que no se daña a una persona. La afectación es al patrimonio de la nación. Ah, bueno, pero la corrupción de quienes están involucrados hace tenue la línea entre el bien y el mal. O eso quieren creer, ¿no? Es que le robamos al gobierno lo que el gobierno nos roba a nosotros. Le robamos porque la gasolina está muy cara. ¿Qué tal? ¿Podemos en la estrategia contra el robo de hidrocarburos llenar las cárceles de quienes no manejan los millones robados, de quienes son fácilmente reemplazables? Pero eso no generará un cambio real. Hay que combatir la corrupción que ha permitido que el delito crezca en esta magnitud. Los policías no se dejan comprar y voltean la mirada. Los policías que se dejan comprar y voltean la mirada, los presidentes municipales que reciben cuotas millonarias mes a mes para permitir la perforación y el robo de los empresarios que han encontrado en la compra una forma de aumentar sus utilidades. Se tienen que investigar a las autoridades, empresarios, líderes sindicales que se han enriquecido por encontrar en la compra y venta de hidrocarburos un millonario negocio. Tenemos que generar una cultura de la legalidad donde la sociedad reproche este delito como cualquier otro, como casi todos los problemas del país. El huachicol surge ante la oportunidad que existe cuando hay corrupción. Por eso es tan importante combatirla y desterrarla. ¿Sí? Bueno, esto apareció en el Universal, el delito del huachicol contado desde la cárcel, contado por pequeños huachicoleros, digamos, de la pirámide esta, pues son de los que están abajo, ¿no? Como dicen ellos, carne de cañón. Bien. Bueno, vamos entonces a continuar aquí en la revista. Faltan 13 minutos. 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín. llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Cansaré de bendecir tanta dulzura. Ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. Abel Domínguez Camacho dice que la estrategia ausente en este caso es para reducir a cero el recuento de daños. Antonio Licea, gracias por poner a Tintán. Ese es Chuchín. Buena música y buen programa. El mejor cómico de México. ¿Quién, Chuchín? ¿Yo? Ah, no, Tintán. Bueno, gracias, Toño. Bueno. Verónica Massa, esa mujer me cae bien, escribe en Milenio. Es de los pocos que me caen bien de Milenio. Y Jairo Calixto. Desde que vi el tráiler en Netflix, supe que tenía que ver Sex Education. Y no me equivoqué. Los ingleses están haciendo productos buenos. Y tienen una tradición de contenidos televisivos con un enorme sentido del humor. Basta recordar las producciones de Monty Python, la historia creada por Lori Noon. No es la excepción, se trata de una comedia inteligente, entrañable y bien informada que le recomiendo a espectadores de todas las edades. Una serie que no a todo el mundo le gustó, pero a mí sí me gustó mucho, fue La Oficina. Hay dos versiones, hay la inglesa que es la original y un remake de norteamericano. Pero a mí me gustó mucho la versión inglesa. Son la vida de una oficina, ¿no? Con los chismes y todo lo que rodea una oficina, que lo mismo, pues es igual en Inglaterra que en México, o muy parecida, ¿no? que en Estados Unidos. Bueno, en esta Sex Education, Gillian Anderson es la inolvidable agente de los expedientes X secretos. Interpreta Jane, es una sexóloga terapeuta de pareja que da consulta en su casa, ubicada en un pueblo británico. Y ha tenido programas de televisión ella donde habla sobre sexualidad sin tapujos y vive un bloqueo creativo como escritora. Tras separarse de su esposo, el padre de sus hijos, de su hijo Otis, un chico de 16 años que tiene ciertos traumas sexuales que no le permiten masturbarse ni tener un primer encuentro erótico. Sin embargo, tras la propuesta de la chica que le gusta, que es la actriz Emma McKay, de dar asesorías sobre... Sin embargo, tras la propuesta de la chica que le gusta... de dar asesorías sobre sexualidad a sus compañeros de escuela usando unos baños en desuso a manera de consultorio. Se convierte en un gurú de la información sensual, esa que casi no le hace falta a los adolescentes. Entonces... Otis parece comprender más de la sexualidad que su mamá, perdida en su propia problemática emocional, está en la rayita de ser un cliché de lo que es ser educadora sexual, pero la maravillosa Killian salva el asunto con su actuación. Todo esto que les dice a sus compañeros de gran valía, pues es verdad. En medio de una dinámica en donde el bullying, la sexualidad irresponsable, el descubrimiento del placer, la popularidad y el amor mal correspondido son el pan de cada día en las secundarias y preparatorias. Contar con un sexólogo sin experiencia pero con sensibilidad y talento se agradecería. Y los demás personajes se basan en estereotipos sociales, ¿no? El afroamericano gay, el chico, el rebelde que no puede ni con su pene... Las crueles estudiantes ricas y populares, ¿no? El campeón deportivo que está harto de la presión familiar, la joven que ha tenido que salir adelante sola, la chavita a la que le urge perder la virginidad, en fin. Lo mejor de la serie, dice Verónica Massa, nos enseña que hay asuntos, ideas y emociones mucho más fuertes e importantes que con la ayuda de nuestros iguales, ¿sí?, podemos salir adelante, porque no todo está perdido. El amor, el deseo, la risa siempre estarán ahí para salvarnos, y también la masturbación. Solo es cuestión de saber abrirnos a todo ello. ¿Sale? Bueno, ahí está una sugerencia, Sex Education. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana, inmediatamente después de esta pieza musical que ya tiene listo Chuchín, Enrique Salmerón. Maestro Piero, en busca de inspiración, realizó un viaje al Oriente Medio, a las calurosas regiones de Uf al-Sudar. Allí, una leve indisposición del jeque motivó que Maestro Piero fuera recibido por Abdul, el anciano imán de la mezquita principal. El imán Abdul se presentó ante Maestro Piero y le dijo: Maestro, hoy yo seré su anfitrión, porque a mi jefe el jeque lo aqueja la jaqueca. El imán Abdul poseía una personalidad magnética, como todos los imanes. Según le explicó a Maestro Piero, los musulmanes más fanáticos eran llamados muy-sulmanes. Y por el contrario, los que solo cumplían en parte los preceptos de Mahoma eran mahomenos. También le contó que los beduinos provenían... algunos de ciertos oasis poblados y otros de ciertos desiertos desiertos. Maestro Piero se despidió de Abdul y se dirigió al encuentro de una tribu de beduinos con los que convivió durante varias semanas. Los miembros de la tribu eran nómades por partida doble. Eran nómades porque deambulaban sin residencia fija y porque eran nómades 50, 60 beduinos. En dicha tribu, 53, 54, no, ponen así para dar una idea aproximada, total, no, este texto no hace falta saber exactamente la cifra. No, porque te digo. Es un texto, digamos, descriptivo, no es una cosa estadística. Está bien, es lógico, digo, por si se muere alguno, nace uno nuevo, nunca saben el número exacto, no van a andar diciendo una cosa que no. 55. En dicha tribu se disputaban el mando dos jeques hermanos, Mohamed el Grande y No Me Mojes, Chico. El jeque No Me Mojes estaba por contraer enlace y le encargó a Mastro Piero la obra que escucharemos a continuación, la serenata que cantó el novio la víspera de la boda. Futuras esposas. Pasamos, pasamos, mujeres de mi harén. Zoraida Sherezad, Zobeida Fara, Simrut, Rosa Zulma, Dalila, Zaida Jasmín, Fátima, Mora, Farizad, Mariel, Amina, Zuleika, Asha, Dunia, Zoe y María Angélica. Viviremos apasionadamente, nuestra vida será un Edén, seré fiel eternamente, nunca os engañaré con otro harén. Y ahora os tengo que dejar, mañana será nuestra noche de bodas y me tengo que preparar. Aporta parámetros vitales. Tiene la generosidad de permitirnos vivir la multitud de vidas de que la realidad nos priva. Jordi Soler. Pues sí, esto que nos interpretaron los Leloutier, medio oriental, están loquísimos estos, ¿verdad? Pero es precisamente aprovechar la parodia musical en este caso, ¿no? Además, lo más interesante es que lo hizo al estilo oriental árabe con música, con instrumentos casi originales. Sí, sí. Buenos días a los... ¿Cómo estás, Enrique? Bien, Carlos, buenos días. Un saludo a todos los radioescuchas. En esta ocasión me voy a permitir tomarme una libertad para poner música de la que en los últimos meses ha sido una parte muy fundamental de mi vida. No nada más escucho música académica, Bach, Mozart, que me encantan, sino Beethoven, sino que además escucho otro tipo de música, pero esta en especial movió las fibras más íntimas de mi persona y lo voy a dedicar a una persona muy especial que espero que lo esté escuchando. Sin embargo, este tipo de música antes la había yo escuchado efímeramente hasta que en algún momento pues cambia mucho el sentido. El entorno que estás viviendo te cambia el significado de muchas cosas. Y este fue el caso con la música francesa. A partir de unos 7 meses empecé a encontrarle otro sentido a esta música y se convirtió en algo muy especial para mí. Pero si hago un poco de recuento musicológico, la música francesa tiene una influencia muy fuerte desde la antigüedad. En los cantos gregorianos, en la Abadía de Solmes, por ejemplo, se encontró o existe un archivo impresionante de música gregoriana. Posteriormente de eso, que en la actualidad se sigue cantando, los trovadores y franceses, trovadores y master singers de la Edad Media en Francia, pues relataban entre la provincia de la vieja Galia, pues lo que eran los cantos de amor y las batallas, y era como que el WhatsApp de ese momento, ¿no? Iba el trovador y cantaba las emociones que sucedían en tal pueblo o que le había sucedido a tal noble francés. ¿Eran como juglares o qué? Eran juglares, precisamente, trovadores, se les conoce, master singers, que iban de pueblo en pueblo cantando esas historias, ¿no? Y ya en París, en la Catedral de Notre Dame, pues se da un movimiento musical muy importante porque se empieza. Anteriormente la música no tenía un ritmo establecido. Y es ahí en los músicos, Pertini y Lonin, que empiezan a darle un orden rítmico a la música por primera vez. Entonces, bueno, la escuela de Notre Dame da una influencia muy importante en la música. Y tenemos el impresionismo francés con Debussy, etcétera, etcétera, en el siglo final del siglo XIX, siglo XX. Pero en el ámbito de la música folclórica se concentra también en la riqueza que va teniendo a través de la inmigración y de los sonidos provenientes de los diferentes continentes gracias a las colonización, ¿no? Y el uso de la gaita es un instrumento muy popular en Francia, pero más que nada uno de los instrumentos que nos remite inmediatamente a la música y al ambiente francés es el acordeón. Y vamos a escuchar en este momento Sobre el cielo de París. Cuando escuchas esta música, estos sonidos, esos acordes, inmediatamente te remites al café, a los Montes Elíseos, a la imagen de la Torre Eiffel al fondo. Es música que describe plenamente todo un ambiente, una atmósfera principalmente. Pero quizá una de las voces más emblemáticas, más reconocidas, es la voz de Edith Piaf. Sí. Esta Edith Piaf, Edith Giovanna Jason, nació en París en 1915. Su vida estuvo muy dramática, estuvo marcada por el desfortunio, la falta de haber nacido en una cuna muy pobre, su padre alcohólico, su madre alcohólica, su madre se la deja al padre, empieza ella a cantar desde muy niña en los barrios y en los bares más dramáticos de Francia, de París sobre todo. A los 16 años se embaraza y pierde una niña que vivió con ella 2 años, muere, y eso también le da otro matiz de tragedia a Edith Piaf. Sin embargo, cantando en la calle, un paseante se detiene a escucharla y le hace una pequeña prueba a Edith para contratarla en un pequeño café. En ese momento, ese lugar tuvo muchísimo éxito Edith Piaf y cambia su nombre, se le conoce como el pequeño gorrión, Mon Piaf. Entonces ahí es donde empieza a adquirir esa parte artística y empieza su pequeño resurgir. A partir de 1937 Edith Piaf se convierte en la gran figura, empieza a nacer la gran estrella que lo fue. Pasan muchas cosas y en el 46 hay una anécdota muy interesante. En el 46 viaja a Nueva York y conoce al amor de su vida, por fin, el boxeador Marcel Cerdán, quien muere en 1949. O sea, pobrecita, ella sí tuvo la suerte cruzada. Pero justo lo que es la música, lo que es la emoción, Edith Piaf compone la letra de La Vida en Rosa, justamente cuando conoce a este personaje. Entonces, el texto en español nos refleja una mujer enamorada. Ojos que hacen bajar los nuestros, una sonrisa que se pierde en su boca. He aquí el retrato sin retoques del hombre a quien pertenezco. Cuando él me toma en sus brazos y me canta bajito, veo la vida de color de rosa. Él me dice palabras de amor, me las dice cada día y eso me hace sentir algo. No voy a seguir con la letra española, mejor escuchemos a Edith Piaf con este éxito que fue muy grande a partir de 1946 de su canción más emblemática, La Vida en Rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Bueno, esa fue la legendaria voz de Edith Piaf. No se cansa uno de escuchar esta pieza. Y como decía hace un momento aquí, comentábamos con Carlos, esta música es una de las piezas que pues te hacen pensar en esa Francia romántica, ¿no? La Francia que le canta al amor. Y es precisamente las circunstancias que hacen que Edith Piaf, enamorada, componga, escriba una letra pues al amor de su vida, que desgraciadamente, para infortunio de ella, muere. Otra de las voces maravillosas intérpretes de esta música francesa es Mireille Mathieu, que nació en 1946, todavía vive, hija de una familia muy humilde. Sus padres, Roger y Marcel, tuvieron 14 hijos y ella es la mayor. Se da a conocer en Francia a través de un concurso de televisión francesa y conquista el mundo entero cantando en diferentes idiomas: francés, inglés, alemán, español, chino, japonés, catalán y ruso. A lo largo de los años ha conseguido un repertorio y un estilo propio, alejándose desde un principio de la cierta influencia de Edith Piaf, aunque ella ha cantado covers que fueron un éxito con Piaf, y como el que vamos a escuchar ahorita. Con Marín también adquiere una personalidad propia. Su magnífica voz ha cautivado a todo el mundo. Y bueno, vamos a escuchar una canción que es muy, muy importante en la vida personal. Es como un reto, es como un himno que se convierte para muchas personas cuando entendemos la letra de Non je ne regrette rien, que es una canción francesa compuesta en 1956. Edith Piaf la da a conocer en 1960 y su letra fue escrita por Michel Bocori y es conocida como No me arrepiento de nada. La letra dice: no, nada de nada, no lamento nada, ni el bien que me han hecho ni el mal, todo eso me da igual. No, nada de nada, no lamento nada, está apagado, barrido, olvidado, me importa un bledo el pasado. Con mis recuerdos he encendido el fuego, mis penas, mis placeres, ya no los necesito. Barrido los amores y todos los temblores, barridos para siempre, vuelvo a empezar de cero. No, nada de nada, no lamento nada, ni el bien que me han hecho, ni el mal, todo se me da igual. No, nada, no lamento nada, porque mi vida, porque mis alegrías hoy comienzan contigo. Es la de no, rian de rian. Exactamente, y la vamos a escuchar ahora con Mireille Mathieu. Ni le bien qu'on m'a fait. désir. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Pues qué par de cantantes tú tienen. Sí, son figuras emblemáticas y como te decía hace un momento cuando escuché esta canción y da un significado cuando ves la traducción, encuentras que la música, el sentimiento aunado, pues te refleja toda una perspectiva nueva. A mí me dio una emoción cuando entendí la letra y comprendí que la vida tenía una segunda oportunidad para todos. Mira, yo también tengo otra oportunidad para enmendar mi vida. Dice Gloria Tobar que ya escuchó que canto muy bien en francés. ¡Qué bien! ¿Verdad? ¡Qué bien! Sí, que ya estuvo cantando Carlos Román. Y ya le canté aquí sí. A Enrique en lo que es... En los Inter, sí. Todavía no estoy preparado para hacerlo. Pero lo vamos a hacer pronto. Sí. Bueno, esta es otra cosa. Otro cantante emblemático francés es Georges Brassens. Él nació en 1921, cerca de Montpellier. Fue un cantautor francés, exponente relevante de la canción francesa, llamada como Trova Anarquista del siglo XX. Efectivamente, su letra no es tan romántica, pero es siempre una denuncia. Y la canción que vamos a escuchar sí tiene ciertos aspectos sociales y culturales muy interesantes. Alcanzó la fama gracias a melodías de sus canciones sencillas y elegantes y a sus letras variadas y elaboradas, y se considera como uno de los mejores poetas franceses del siglo XX, de la posguerra. Ganó un premio nacional de poesía. Puso música a poemas de muchos otros escritores como Luis Aragón, Víctor Hugo, Jean Récipient, François Villon, y fuera de su país actuó en Suecia, Bélgica, Canadá e Inglaterra. En francés sus canciones fueron interpretadas por muchos cantantes y músicos, y también por humoristas, algunos de ellos Salvatore Adamo, Carlo Bruni, Coluche Manu, Divango, Juliette Greco, entre otros. Brassens murió en 1981 después de haber sufrido problemas de salud, y vamos a escuchar una canción que no voy a poder decir la pronunciación correcta, Le Compagnon d'abord, de los amigos son primero, los amigos primero, y dice, es una mezcla cultural del pensamiento francés entre lo que es la poesía, la literatura, la cultura y lo que significa la amistad. Y vamos a escuchar esta canción por el propio Georges Brassens. N'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuate, nec mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. c'était pas des anges non plus. L'évangile, il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteror, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur bras lançait des SOS, honoré des sémaphores. Bueno, ese fue George Brassens interpretando Los Amigos Primero. Y esa canción yo sé que es muy especial, muy significativa para alguien, también muy especial, maestra, dedicada para ti, porque sé que es de tu agrado. Esta canción que por la tonada es alegre y nos demuestra que la amistad es lo primero. Y una de las canciones también que en lo particular me llenaron o me han llenado la vida de mucha emoción es precisamente la que vamos a escuchar, una canción que cuando yo la escuché desde la infancia, mi padre la ponía, la versión en francés, después la versión norteamericana, y que me encantaba. Sin embargo, tengo un recuerdo muy especial, venía yo manejando en Veracruz, la venía yo escuchando y alguien a mi lado empezó a leerme la traducción en español de la canción, y tiene otro significado completo. Louis Charles Auguste Claude Trenet nació en 1913 y fue mejor conocido como Charles Trenet. Fue un compositor y cantante francés llamado por algunos el padre de la canción francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Trenet actuaba con frecuencia en los cabarets de las Folies-Bergère y la Gaieté Parisienne frente a un público compuesto a menudo de oficiales y soldados alemanes. Una anécdota es que sus amigos de la prensa quisieron comprometerlo diciendo que el nombre de Trenet ocultaba sus orígenes reales y publicaron que su apellido era un anagrama de Netter, un nombre judío. Se aclaró la situación y no pasó a mayores. Al finalizar la guerra, Trenet se mudó a los Estados Unidos, donde vivió durante unos años y logró gran éxito. Tras una serie de conciertos en el Bagdad de Nueva York, recibió ofertas de la industria de Hollywood. Su canción más famosa, La Mer, la cual según la leyenda compuso junto a Léo Chauliac en un tren en 1943, fue grabada por primera vez en el 46. La Mer es quizá la más conocida gracias a sus versiones en otros idiomas, cantándose en más de 400 lenguas. Y vamos a escuchar esta canción cuyo texto voy a permitirme leer rápidamente. El texto de La Mer dice: el mar que se ve bailar a lo largo de claros golfos tiene reflejos plateados, el mar con reflejos que cambian bajo la lluvia, el mar en el cielo de verano no se confunde en las nubes blancas con los ángeles puros, el mar pastor del azul infinito. Mirad cerca de los estanques esos grandes rosales mojados, mirad esos pájaros blancos y esas casas enmohecidas, el mar los meció a lo largo de los golfos claros y la canción de amor, el mar meció mi corazón en la vida. Déjame, antes de despedirnos, porque si no se me quedan estas notas. ¿Qué programa? Dice Reina Morales. Gorriones franceses, cómicos comprometidos, por la música de antes de los cómicos. La revista, como antes, con excelente música y comentarios de primera. Saludos, Enrique Salmerón. El señor Mario Pérez, ¿no le pareció lo del disco de Leloutier, que hacen una... Bueno, que nos hace una crítica constructiva porque el disco de Leloutier con risas grabadas no es digno de su buen gusto, o sea, no sea al gusto de nosotros, y también es ofensivo para otras nociones? Es que hacen una parodia de un jeque árabe, una cosa así. Sí. Es que es un grupo de cómicos, son cómicos músicos y como son en vivo, pues tienen la respuesta de la gente ahí. No, son grabaciones en teatro. Son grabaciones en teatro y no tenemos nada que ver nosotros. Pues vamos, ¿no?, a escuchar muy bien suavemente esta hermosa canción que describe el mar de una manera poética y con la cual se lleva el corazón de todos nosotros. Gracias, Enrique. Gracias. La mer on voit danser le long des